Cargadito el programa de La Pulseada Radio del día de hoy. Arrancamos con este pequeño audio que nos manda nuestro compañero Felipe Bianchi, este brasilero periodista, comunicador popular ahí en Sao Paulo. Esta pequeña buena noticia, si se le puede llamar así, destituyeron en Brasil a Eduardo Cunha, el diputado que impulsó el golpe a Dilma. Ahí lo escuchamos y arrancamos con La Pulseada, La Angustia, porque tenemos 300 cosas hoy. Por suerte. Hola amigos y amigas de Argentina, yo soy Felipe Bianchi, periodista brasileño del Centro de Estudios Barão de Itararé, y les informo que el lunes 12 fue casado el diputado federal Eduardo Cunha, la principal figura del conservadurismo brasileño y pieza clave en el proceso de golpe contra la presidenta Dilma Rousseff. Cunha perdió sus derechos políticos por mentir al Congreso brasileño acerca de sus cuentas millonarias en Suiza. La votación fue aplastante, 450 votos a 10. Hay suspense sobre posibles delaciones que puede hacer Cunha, complicando a antiguos aliados que, según él, lo traicionaron en dicha votación. A ver, un abrazo grande a todos. A la una, a las dos y a las tres, arranca La Pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. De paseo en la vereda, la cocina de la calle. Vamos al aire. Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. Aire, aire. Listo. 1, 2, 3. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver. ¿Qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden. ¿Cómo le va, Sebastián García Mardones? Bien, qué sé yo. ¿Cuál es? Bien, muy bien. Ah, re bien, bueno. Excelente. Bueno. ¿Vos? Bien. ¿La Angustia, cómo andás? Acá, acá, desayunándome. Que... ¿A quién le molestaba que le digamos por apellido? ¿A, no a sé. Gasman? No. ¿A Santillán? ¿No vino el director del programa? No vino el director del programa. Asumimos que no va a venir, porque él siempre está muy temprano, sí, acá. Sí, saludamos a los compas y las compas de ahí de Paseo Inmoral, que siempre nos hacen ahí una mención y nos dejan muy buen público. Mirá quién llegó. Muy buen público acá en Radio Futura. Y saludamos también a la gente que está escuchando en otras radios. Y, como siempre, Raúl Lafitte, ahí del otro lado de los controles, haciendo posible este programa que hoy viene cargadito. De todo tenemos. Vamos a estar charlando con la gente de Mansión Obrera, ahí en Berisso, en la calle Nueva York, que están organizando la clásica barrileteada. La octava ya, 8 años remontando, dicen los pibes de la Nueva York. Mire, nosotros estábamos, perdón, ¿no? La gente que está escuchando este programa, queremos decir que acaba de ingresar el director de La Pulseada Radio, nos ponemos de pie, cantamos las estrofas del himno nacional de La Pulseada. ¿Cómo le va, Santillán? Marcelo Santillán. No pida, perdón. Ahí, al micrófono. Acá, el micrófono. La gente está... Nos llamó la atención, usted es una persona que... Llega muy temprano. Menos cuarto, menos 20, ya está acá, aquí en cañón. ¿Qué pasó? ¿El problema con el colectivo? Sí. Ah, bueno, echémosle la culpa a alguien. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo anda, Marcelito? ¿Bien? Bien. ¿Y vos? Bueno, bien. Está trabajando mucho usted, me parece. Hoy no trabajé. ¿Hoy no trabajaste? Ah, bueno. Algún día tiene que traer alguna factura, algo de lo que hacen ahí, ¿no? Algún pancito. Viste que tengo que invitar a los chicos de Adre. Sí. Sí. Para la fiesta de... El cumpleaños de la Minga, así que estamos ahí. Vamos a amistar a todos los chicos. Los que quieran ir, está todo amistado. Muy bien, se viene el cumpleaños de la Minga y los vamos a tener la semana que viene acá a los chicos de la comparsa de la Minga. Pues están haciendo una llamada también. Pero bueno, vamos a estar charlando también un poquito Hay gente que sigue entrando. Pasa que hoy arrancamos puntuales, ¿viste? Sí. Es que hay muchas cosas, Decíamos que vamos a estar entrevistando. Bueno, siguen los despidos en el Estado. Sí. Y también en el sector privado, pero en el Estado. Y bueno, vamos también a hacer algunas entrevistas. Tenemos también un poquito charlando un poco. Bueno, se acercan los 10 años de la desaparición, de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Uh-huh. Se va a estar haciendo la vigilia sonora. Claro. Gasman acá. Yo no, así en programa es difícil hacerlo. Porque viene Gasman. Acaba de sacar una bolsa llena de chipá. Y uno se le pierde el eje de lo que está diciendo. Ahí cambia todo. Una vez en un trabajo me dijeron, cuando llegues tarde, cae con algo para comer. Fue una recomendación cuando empecé a hacer trabajo de oficina, entre comillas, de oficina. Bueno, ¿cómo anda Gasman? ¿Bien? Muy bien. Y claro, sí, peló una bolsa de chipá y... Ya está. Bueno, así que ese es un poquito el programa que tenemos para el día de la fecha. No bueno, si entonces ahora sí, la columna de Gasman va a ser más larga, seguramente. Exactamente, le vamos a dar más, muchos más minutos ahora. Tony Fenoy también. ¿Tony Fenoy? ¿Qué pasa con Tony Fenoy? ¿Viene hoy? ¿Qué fácil? Qué fáciles que son de sobornar. Sí, vas a nosotros. Bueno. Un cuarto de chipá y todo se arregla. Esto es La Pulseada Radio y volvemos en 30, 40 minutos ya con la primera entrevista. Verano del insomnio, soy un viejo prematuro. Se me cansan las palabras, no es una forma de hablar. Tengo una viola italiana, cuando hay hambre no hay pan duro. El Mario me la endereza, pero se vuelve a doblar. Para agarpar el casorio y el anillo, vendí el coche. Inocente adolescente, rematé mi libertad. Soy un yonki de la tele sin volumen a la noche, como pa' no molestarla, aunque ella ya no está. Loca, no me exilies de tu boca, por la culpa que te toca mencionarme una vez. Mi vieja le dijiste que me ibas a domar. Mi revolución era apariencia. Me perdiste la paciencia cuando estaba por flaquear. Fui tu juguete rabioso, fui tu mito encadenado. Me tomaste de amuleto, un flaco para tu cruz. Me amigué con tu retrato, cuántas veces lo he besado. Y lo abrazo preocupado cuando se corta la luz. En mi guitarra torranta y un tango agazapado. Percanta que me amuraste, no te puedo ni cantar. No me sale más lirismo, tengo un verso atragantado. Donde te mando a la mierda, después vuelvo a suplicar. Cuando estaba por flaquear. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Seguimos en La Pulseada Radio. ¡Opa! Y señor, estamos ya con una comunicación telefónica. Esta semana se están cumpliendo ya 10 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Y como es habitual en Radio Futura, se realiza una vigilia sonora, durante toda la madrugada, del sábado sería, ¿no? Al domingo. Está con nosotros Juan. ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches, compañeros, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Cómo estuvo la presentación del libro, Juan? Estuvo muy lindo, muy emotivo, muy intenso, muchos amigos, muchas amigas que hace mucho tiempo que no veía. Fue una excusa para juntarnos y la verdad que hemos pasado, yo la pasé muy bien particularmente y creo que los que fueron también. Fue una gran jornada de encuentro, de charla, de intercambio y tirando un poco de cariño entre todos. Bueno, ya la vamos a hacer más larga seguramente, pero hoy tenemos el programa bien cargadito y no queríamos dejar pasar esta vigilia como todos los años acá en Radio Futura. ¿Cómo viene, Juan? Bueno, como lo estás diciendo vos, hace muchos años que iniciamos esta convocatoria en la radio, una convocatoria que tiene que ver con poder pensar qué cosas hacer en el marco de una desaparición, en este caso de Jorge Julio López, pero la historia de nuestra radio tiene mucho que ver con la demanda sobre casos de impunidad. Podemos revisar un poco la historia y nos vamos hacia Luciano Rúa, nos vamos para Miguel Brun, nos vamos para Núñez, solo para nombrar algunos, donde la radio ha tenido una vinculación muy directa con ese reclamo de justicia. Y en esa idea de poder salir un poco del programa especial, de la entrevista y hacer algo más, empezamos a valorar la posibilidad de hacer una gran transmisión de muchas horas. Y bueno, finalmente ya hace muchos años que hacemos esta vigilia, que arranca entre las 10 y las 12 de la noche de los días 17 y se extiende por toda la noche, toda la madrugada hasta la mañana del 18, cuando finalmente es el día de la movilización. Es una convocatoria muy muy fuerte, muy emotiva. Solo aquellos que hayan ido un rato pueden quizás transmitir esa sensación que nos genera estar durante tantas horas cruzándonos con tantos compañeros, tantas personas vinculadas a la historia, no solamente de Julio, sino De la dictadura de la República Argentina y la dictadura de nuestra ciudad que tan golpeada ha estado. Así que, bueno, va a ser una jornada probablemente muy muy emotiva como tantas otras, con la particularidad de que ya han pasado 10 años. Uh-huh. Ayer en esta mesa estaba Guadalupe Godoy, Graciano, Gabriel Hernández, bueno, conversando también sobre esta fecha, sobre Jorge Julio López, sobre las distintas etapas, digamos, de todo este proceso, ¿no?, que se fue dando a partir de la segunda desaparición y de todo lo que se fue reclamando y todo lo que no se fue haciendo y se fue haciendo, y recalcaban esto que solemos tener como un latiguillo, ¿no? Dicen, bueno, no aparece en ningún medio, esto no está en ningún medio, pero ellos mismos aclaraban, bueno, no, en ningún medio no. En Futura sí y en otras radios comunitarias sí, y me parece que si no fuera por estos medios alternativos, muchos Arruga, muchos Higarán, muchos López desaparecían más de lo que los hacían desaparecer las fuerzas, ¿no? Sí, es probable. Pero bueno, no se trata solamente de competencia entre los medios, se trata de poder llevar adelante una agenda de contenidos que tenga que ver con los intereses que cada medio representa. Y bueno, nuestro medio, como tantos otros, representa los intereses de las demandas de la población, de nuestra sociedad, de los que andan cerca de nuestra región, y entre todas esas demandas, la exigencia desde el primer día de ver qué había pasado con Jorge Julio López, que después se transformó en exigencia, después se transformó en crítica de impunidad, después se transformó en ver de qué forma estaban todavía funcionando parte del andamiaje construido de la dictadura militar de las Fuerzas de Seguridad de la República Argentina. Bueno, hemos pasado por muchas, muchas etapas, y la comunicación es lo que nos junta a discutir. Hay muchos medios que le dan relevancia a esto en algunas oportunidades, quizás por algún interés particular, después se olvidan, después vuelve. bueno, están atravesados por otros intereses. Nosotros tenemos la suerte de solo estar atravesados por los intereses de quienes andan cerca, de las organizaciones sociales, de los referentes, de todos los grupos de gente que se juntan, y esta demanda parece como tantas otras, y estaremos una vez más invitando a todos los que puedan acercarse el sábado, por primera vez nos cae un fin de semana, sábado 17, ahí en la radio, la esquina de 75 y 5. Yo de verdad recomiendo que quien pueda acercarse, aunque sea media horita, una hora, tomar los mates, porque es muy emotivo, son muchas horas de cruzarnos con mucha gente y uno siempre se va aprendiendo algo nuevo. Bueno, Juan, te agradecemos mucho este tiempito y ya vamos a hablar de tu libro y de otras cosas. Y el sábado nos vemos seguramente un rato a la noche acá en Radio Futura. Bueno, tratando de ver si se puede hacer algo juntándonos y seguir reclamando, ¿no? Por supuesto, antes de la marcha. Te mandamos un abrazo grande. Dale, un abrazo grande para vos, para todos. Te agradezco por tus palabras y ya charlaremos. Estoy tanto por hablar que, bueno, no podemos más que seguir juntándonos. Así que un abrazo para toda la mesa ahí y que tengan lindo la pulseada y un uopa para todos. Besito para vos. Vamos. Chao, Juan, nos vemos el sábado. Juan Salvador, de aquí de Radio Futura, contando esta vigilia. Y volvemos a invitar a los amigos y amigas que están escuchando en cualquiera de las radios donde sale la pulseada a acercarse a 5 y 75 la noche de este sábado 17. Esperando el 18 de septiembre otra vez. ¿Ya venimos? Ya venimos. Está dormido la musta, ¿qué pasa? Estoy cansado. Estoy procesando información que me está llegando. Ya venimos, la FIT, vamos. Añicos de cristal, armar mi espejo y en los escombros del jardín ser tierra y flor con los retazos del ayer tejer. Todos los pasos valientes de mis abuelas. Su latir furioso que dio vueltas la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades y cicatrices y alas. Sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy. Y al sembrar tu luz, renazco en tu La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. están todos masticando, por lo cual imposible. Me voy a hacer cargo de esta parte del programa. Pará, vamos a decir que estábamos escuchando a los hermanos Cardoso, a Yamandú y a Tabaré, a los grosos de la Catalina y solista también el Tabaré, haciendo la canción que le regalan, creo yo, a esta edición del Teatro por la Identidad. Exactamente, se está realizando hoy, es la apertura del ciclo 2016, se está realizando en este mismo momento en el Teatro Municipal y Coliseo Podestá, y bueno, otro año más de esta iniciativa. La gente seguramente en estos días en las redes sociales pudo ver esta iniciativa que tenía que ver con poner, bueno, el nombre de cada uno, quién era, decir dónde había nacido, bueno, algo sobre su identidad. Y bueno, con la idea de que se hiciera, digamos, esta especie de bola de comunicación a través de las redes para, bueno, decía, bueno, en realidad buscar hasta el último nieto de los que se siguen buscando hoy todavía. Sí, hoy, bueno, arrancaba, van a estar los Estelares haciendo un acústico. Bueno, pero no vamos a decir nada porque ya no van a llegar a verlo. Si están escuchando y salen corriendo, no van. Pero sí, durante todos estos días van a estar haciéndose cerca de 400 obras, creo que escuché, de teatro, y en las cuales se va a hacer referencia en cada una de ellas a esta posibilidad de conocer la verdadera identidad de los 400 personas, hombres y mujeres ya adultos, que todavía no conocen su identidad. Y bueno, como ya lo hemos dicho en algún momento, pero lo volvemos a decir, a todos y a cada uno y a cada una los vamos a encontrar de alguna manera, y esperamos que este Teatro por la Identidad sirva también en ese sentido. Ya venimos con más La Pulseada Radio. Radio, sí señor. No, sí señor, no. ¡Vamos! Vamos a una tanda, digo esto. Vamos a una tanda, a un espacio publicitario. Óptica Retilent, calle 50, esquina 11. Alarmas 901. Seguridad monitoreada las 24 horas del día, los 365 días del año. Calle 48, número 812. Teléfono 425-3355. Alarmas 901. La tranquilidad de sentirse seguro. Asociación Judicial Bonaerense. Un gremio que pelea día a día por la porcentualidad salarial, convenio colectivo, condiciones dignas de trabajo y una justicia independiente y al servicio del pueblo. Asociación Judicial Bonaerense. 51 años junto a los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Hola, soy Maxi, quiero que pasen en el canal 13 a la tarde, tipo a las 4. Y quiero que uno de estos que pongan internet en la casita. Para todos los pibes de acá, la casita del BEA, en la casa joven. Me gusta más la película, la de Jackie Oreja. Y los tienen que agarrar porque tiene una chaqueta roja y después si la trampa se lo lleva. El juego que me gusta a mí es La Búsqueda, que te tienen que agarrar. La Pulseada. Y nada más. Barrio, piberío y barullo. Cuando las tardes se caen sobre las calles, voy volando en bicicletas de papel, voy yo. Seguimos. en la pulseada radio. ¡Opa! Opa. Santillán, ¿dónde estuvo el...? Me estaba contando algo recién. ¿A dónde fue el otro día de visita? Fui a ver la... O sea, la... La madre... No, digo la... ¿Las madres o las abuelas? No, las madres de Plaza de Mayo. Las madres de Plaza de Mayo, fue Santillán. Me encanta que haya ido hoy. ¿Con quién fuiste? Con los chicos de mi casa. Sí. Y la gente de ahí, de Chispita o no sé. De las otras casitas, sí. De la obra. Muy buena iniciativa. Bueno, hoy tempranito estábamos charlando, bueno, que en realidad, lamentablemente... Cuando uno pareciera que ya se termina de se tendría que haber terminado, digamos, esta especie de, no sé si llamarlo limpieza o qué, sí. Que está siguiendo el macrismo en a nivel nacional y provincial y los que nos toca también municipal. Bueno, esto no se detiene y siguen de alguna manera recortando espacios y políticas públicas, porque cuando se despide un trabajador también lo que se está haciendo es limitar la posibilidad del Estado de desplegar una política pública. Uh-huh. Y bueno, y habíamos adelantado. Sí, estamos en comunicación con un amigo que nació en Tandil, pero se vino a La Plata a estudiar. Estudió unos años de medicina. Le iba muy bien en medicina, pero un día salió por la ventana y le dijo a un compañero, le dijo, no estudio más medicina, voy a estudiar letras. Y empezó a estudiar letras, estudió un montón, me consta que se rompió el lomo estudiando. Estuvo en Radio Futura también, estuvimos haciendo algún programa juntos por acá y le empezó a meter a las letras ahí como loco. Bueno, tanto que se recibió, es profe de un par de materias en Humanidades en la Universidad de San Martín, acá en la Universidad de La Plata, también en Lengua y Literatura 2 todavía, ¿no? Bueno, sí, estuvo en el Ministerio de Educación de Nación trabajando en el Plan Nacional de Lectura, en otro plan de inclusión que se llamaba Todos a Estudiar, en el CEPA, una escuela de capacitación docente ahí en Capital, en el Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación, en Club de Jóvenes, otro proyecto ahí en Ciudad de Buenos Aires, con pibes y pibas, donde editó, por ejemplo, entre otras cosas, Poner el Pecho, una revista que hacían poesías y cosas muy lindas con pibes y pibas. Tiene algunas cosas publicadas, como por ejemplo uno que es Imaginación y Escritura, la enseñanza de la escritura en la escuela, reflexionando sobre... esto de los jóvenes y la escritura. Bueno, una persona muy útil y que aportó mucho a la educación en estos años. Y el viernes pasado lo rajaron del Ministerio de Educación de Nación, como a tantas otras personas. Sergio Frugoni, ¿estás ahí en línea? Sí, ¿cómo andas, Seba? Bien, muy bien. Acá estamos con... Revelando cosas de mi pasado. Sí, bueno. Pero creo que está bueno esto de conocer un poco más allá de tu puesto de laburo que no tenés ahora en Educación de Nación. Está bueno recordar algunas cosas, que seguramente son muchas más, pero estas eran las que me acordaba, de tu aporte a la educación, a los pibes, y bueno, y a la educación en estos años. Uh-huh. ¿Y qué pasó el viernes? Bueno, ahí como vos estabas contando como muy bien, yo hace varios años que trabajo en el Ministerio de Educación, en distintos programas, y en los últimos años yo era parte del equipo nacional del programa CAJ, Centro Actividades Juveniles. Es un programa del área socioeducativa del Ministerio de Educación que tiene 3.000 centros en todo el país, uh-huh. Donde se desarrollan actividades... lo que se llama actividades extracurriculares, talleres de arte, de ciencia, de comunicación, y son además espacios muy fuertes de inclusión y de vuelta a la escuela de los pibes de la secundaria. Yo desde el 2011 soy parte del equipo nacional, junto con otros 24 compañeros, somos todos parte del equipo nacional, con roles muy específicos. ¿Tu parte era? En mi caso yo era parte del equipo de arte y de también promoción de la lectura. Nosotros, digamos, en ese marco hicimos una cantidad de acciones que tienen que ver con la capacitación docente, la producción de materiales, el trabajo directo con jóvenes, digamos, y sobre todo el sostenimiento además de líneas de trabajo nacionales. líneas pedagógicas nacionales. Nosotros, además, mi relación laboral era un contrato por el OEI, ¿no? Y ese contrato terminaba ahora a fines de agosto. Lo que sucedió la semana pasada es que mandaba una carta de documento a mi domicilio diciendo que mi contrato solo se extendía hasta fin de septiembre, hasta el 30 de septiembre. Ahí el ministerio ya prescindía de mis servicios sin ningún tipo de explicación, inclusive pasando por encima de la línea natural, que es que le avisen a mi jefa, a mi coordinadora, digamos, del programa, etcétera, etcétera, que sería lo más lógico, y que me dieran algún tipo de explicación sobre eso. Y la semana pasada, directamente, me bloquearon entrar al ministerio. Yo ya no puedo entrar con mi tarjeta. Ajá. No te aceptan la tarjeta, digamos, para entrar. Claro. Lo que además de ser una situación tremendamente incómoda, es una situación de una violencia laboral insólita, que yo lo explico únicamente como revancha, ¿no? Porque digo, esto que yo estoy contando, y me parece que está bueno saberlo, es parte de un contexto general de estos 9 meses de gestión del gobierno nacional, no solo en el Ministerio de Educación, sino en toda una serie de ministerios en donde a los despidos se le está sumando digamos, el vaciamiento de programas y políticas que hasta el año pasado llegaban a todo el país y eran políticas además muy valoradas por el sistema público y por la misma escuela formal. Exacto. En el caso del CAJ, por ejemplo, el Centro de Actividades Juveniles, se descentralizó, ¿verdad? Digo, no hay desde Nación ninguna política, por lo menos que conozca, activa, y cada lugar se hace cargo de eso, que es más o menos decir lo mismo que desaparece, ¿no? Claro, claro, claro. Una de las fuerzas de muchos de estos programas que ahora se están vaciando es que eran programas nacionales, eran programas que había equipos nacionales que estaban a cargo de esos programas y que además esos equipos nacionales estaban en contacto y en trabajo permanente con los distintos equipos jurisdiccionales, ¿sí? En un trabajo de acompañamiento, de formación, de construcción entre la nación y las jurisdicciones. Con la desaparición de los equipos nacionales, lo que queda es programas fragmentados, programas que están a la buena de Dios, a las decisiones jurisdiccionales y sobre todo a las desigualdades entre las provincias. Digo, no lo mismo la Ciudad de Buenos Aires que Formosa o que Córdoba, en cuanto a financiamiento, digamos, a presupuesto. Sergio, Damián, te saluda. Te hago una consulta, dos en realidad. Primero saber, bueno, en realidad cuánta gente afectó, digamos, esta medida, y también si les dio tiempo o no, de alguna manera, a levantar la pata, diría uno, porque a veces cuando se trata de trabajadores despedidos, uno puede ir sabiendo que está trabajando con otras personas, con pibes, con beneficiarios, con gente que está recibiendo una política pública, uno a veces esperaría que por lo menos tengan el respeto de poder hacer una salida del territorio más o menos ordenada, digo, que no quede gente en banda. Estas dos cuestiones te quería preguntar. Sí, eso, mira, vos diste en el clavo. Con respecto a lo primero, yo recién decía, bueno, que esto no empezó ahora, sino que empezó en diciembre con los despidos del programa Conectar Igualdad, que fueron como, hubo mucho barullo con eso, por suerte, no mucha visibilidad, pero después los despidos siguieron. Hace creo que 10 días, si no me equivoco, también otra oleada de despidos muy grande del INFOD, que es el Instituto de Formación Docente, y también del Plan de Lectura y otros programas que sumaron una totalidad de 50, 60 despidos, a los que se sumaron otros despidos como más de boteo y otra serie de programas, entre ellos del CAJ, que suman alrededor de 200 despedidos. Más los de Conectar Igualdad, ¿no? No, estamos hablando como cerca de 300, 400 personas sin trabajo. ¿Y la segunda cuestión? No, y respecto del trabajo directo con las provincias, esa es la parte que además de que afecta directamente el trabajo nuestro, el trabajo con las provincias, está mostrando como una ausencia total de planificación por este ministerio, ¿no? A nosotros nos cortaron la comunicación con las provincias, nos prohibieron que nos comunicáramos con las provincias, y además tampoco nos asignaban tarea ni nos decían cuál era el, cuál es, digo, al día de hoy, el futuro del programa. Entonces, no se puede hablar ni siquiera de una salida o de un retiro, porque tampoco hay una comunicación del Ministerio Nacional clara respecto a qué va a pasar con el programa. Entonces, tampoco se le puede decir a las provincias nada. ¿Cómo estás? Carlos te saluda. Hola, sí. Tenemos el mejor equipo, pasamos a... Bueno, estamos procediendo por ensayo y error. ¿Vos sí. qué sensación tenés? ¿Que en el campo de la educación estos despidos y estas acciones forman parte de un plan planificado, o que lo que hay también, además de la revancha, una gran improvisación respecto de lo que quieren efectivamente hacer? Sí, vos lo estás diciendo. Yo creo que un lado es una gran ineptitud respecto a lo que significa gestionar un Ministerio Nacional. Me imagino que ahí ha habido una subestimación de lo que significa manejar los destinos de un ministerio, en tanto administración de recursos, alineamientos pedagógicos, trabajo, por supuesto, con un sentido federal y democrático con las provincias, algo que se venía haciendo en los últimos años. Por un lado eso, digo, ineficacia. Y después, por otro lado, ahí acá hay una necesidad de ajustar y reducir el gasto público, que en este caso la están pagando los quienes trabajamos en el ministerio sin ningún tipo de evaluación ni de ponderación del trabajo, ni de la calidad, ni de la formación. Acá lo que es más increíble es que el mismo Estado que durante 10 años formó cuadros pedagógicos de primer nivel, ahora no digo, eso lo tira por la ventana, sin ningún tipo de evaluación. Bueno, Sergio, ¿cómo sigue lo tuyo ahora mediante el gremio? ¿Hay alguna posibilidad de...? Sí. Ahí los gremios están con sus diferencias, ¿no? Son dos gremios distintos. Están ahí en una mesa de negociación con mayores o menores niveles de conflictividad. Y bueno, yo soy parte también de esa discusión. Y por supuesto, si me toca, como parece ser, quedarme fuera del ministerio, de todas maneras va a seguir la discusión y la lucha porque esto cambie, ¿no? Uh-huh. Sergio, te mandamos un abrazo grande. ¿Quedó alguna, chicos? Y bueno, pronto nos vamos a ver, seguro. Negrito, sí, ¿querés preguntarle algo? Sí. Acá Marcelito Santillán te quiere preguntar algo, Sergio. Sí. Hola, Sergio. Sí, hola. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. ¿Cómo va? Yo te voy a decir algo. Sí. Como me enseñó Carlito Cajade a mí, todos tenemos que estar unidos, por más que no haya despido, porque hay gente de por medio, no sé qué, pero estos políticos que hacen acá, o sea, se meten en otra lucha o lo que fuere, no, igual tenemos que estar todos unidos, por más que haya despido, no hay despido, porque tenemos que estar todos juntos, ¿sí? Claro, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, no, yo no, yo con todos no quiero estar juntos. Algunos no los quiero ver ni en figurita. Sergio, te mandamos un abrazo grande, viejo. Sí, gracias, Seba, un abrazo grande. Un besito. Solidaridad desde acá. Y bueno, ya seguimos. I love you. Alivio. Era Sergio Frugoni, laburante del Ministerio de Educación de Nación hasta el viernes. Ahora está en un litigio, como tantos otros y otras laburantes del Ministerio, docente de un par de universidades y amigo, sobre todo. Y bueno, además de él, por supuesto, saludamos y nos solidarizamos con toda la gente que está perdiendo el laburo en estos 9 meses recién de este neoliberalismo inepto, aparentemente. Esa es la discusión. Esto que decía Sergio, de se está viviendo un clima de revancha parecido al 55, lo han afirmado desde Zaffaroni hasta el Papa Francisco. Sí. Así que es evidente que de algo así se trata. Ya venimos. Ya venimos con la pulsada de radio. ¡Opa! Música. essa noção. Na verdade, eu não vou chorar. Hoje sei, o que a terra veio me ensinar sobre as coisas que vem do coração, pra que eu possa Bueno, seguimos al aire. Bueno. En la pulseada. Radio. ¡Opa, opa, señor! Bueno, algo de lo que charlamos también al inicio de este programa es que este sábado se va a estar haciendo la clásica y querida Corazón, Corazón, Corazón. Ay. Muchos corazones. Barrileteada en la calle Nueva York, ahí en Mansión Obrera. Estamos en comunicación telefónica con Ali, que nos va a contar un poquito de qué se trata. ¿Cómo estás, Ali? Damián te habla. Hola, compas. ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Qué tal? Acá estamos. Bueno, se viene la octava barrileteada, 8 ya. Así ¡qué es. Grande! Yo no puedo creer tampoco. Ah. Se viene el octavo año en que vamos a intentar remontar barriletes en algún espacio que nos quede libre, porque... Claro, la última vez que fuimos a la charlatana, me acuerdo que los pibes contaban que tenían el campito de remontar barriletes, era una terminal de contenedores ahora. Exactamente, de hecho ya, bueno, un poco el motivo por el que surge la idea de hacer barrileteada en el barrio tiene que ver con esto, ¿no? Con que hacia el 2007/2008 se empieza a implementar con fuerza el proyecto de la nueva terminal de contenedores, que es la ampliación del puerto de La Plata, que ya existe hace un montón, y eso lo que implica es que un proyecto que se fue comiendo pedacitos del barrio. Entre los pedacitos del barrio que se comió fue el acceso al río y todo lo que tenía que ver, todo lo que existía antes de que esté ahora el terraplén, que es la terminal concretamente de contenedores. Entonces empezamos a hacer barrileteadas como una forma de decir, che, loco, nos están sacando los espacios, le están sacando a los pibes y a las pibas del barrio los espacios para recrearse libremente, porque ahí había canchitas, había una plaza... hoy en realidad lo que nos queda para remontar no son espacios verdes, sino que remontamos sobre arriba de las construcciones que ya empezaron a avanzar del puerto. Claro, claro. Esta actividad va a comenzar este sábado, decíamos, a las 15 horas con la murga de los adoquines de la Nueva York. Exactamente, la idea es arrancar el sábado a las 3 de la tarde con la presentación de la murga, la 60 y 118, que es la murga de gimnasia, y ajá, la acompañada de la murga del barrio, que es la los adoquines de la Nueva York. Así arrancaríamos. Después la idea es seguir con una radio abierta que va a estar coordinada por La Pichona, que ya es muy conocida por ser una de las conductoras estrella de La Charlatana, y Luquitas, otro compañero también conductor de uno de los programas de La Charlatana. Y después la idea es, van a estar ahí presentes en la placita una muestra de la Comisión Provincial por la Memoria, unas muestras fotográficas itinerantes que están proponiendo a 40 años del golpe, y la idea es poder hacer algo con esas muestras, digamos, hacer alguna actividad con los jóvenes y los niños, teniendo presente que justo la barrileteada cae 17 en el medio de dos fechas muy importantes en relación a los derechos humanos de ayer y de hoy, en el medio de la noche de la conmemoración de la Noche de los Lápices y de la segunda desaparición de Julio López. Así que nos parecía interesante también pensar que cuando pedimos por espacios verdes, también pedimos por los derechos humanos de los niños, las niñas y los jóvenes del barrio. La idea es que a las 5 más o menos también podamos compartir entre todos y todas una merienda, y vamos a tener un taller de armado de barriletes para a las 6 de la tarde más o menos poder ir a remontar a calle 3, que es hoy la ruta de los contenedores, digamos. Bien, y van a tener, va a haber antes también un taller previo de armado barrilete, o sea que no necesariamente, no hay que salir corriendo a comprar un barrilete. No, sino ¿cómo va a comprar un barrilete? No, bueno, pero el capitalismo se ha encargado de expropiarnos la posibilidad incluso de armar nuestro propio barrilete. Es más, hasta te digo que quien va a estar coordinando ese taller es un vecino del barrio que... históricamente en todas las barrileteadas ha estado ahí armando los barriletes con los nenes y las nenas, así que este año él va a ser el encargado. Le propusimos el rol de que, bueno, listo, que sea él el que enseñe a armar los barriletes. Es el papá de una de las chicas que va al taller de jóvenes, así que Julio va a estar coordinando el armado de barriletes. ¿Y sigue siendo fácil conseguir papel de barrilete o es complejo? Es el primer año, vamos a debutar usando papel barrilete, porque la verdad es que todos los años estamos haciendo los barriletes con bolsas de plástico. En general tratamos de, o sea, las cosas siempre las conseguimos de los mismos vecinos y vecinas del barrio, de los comerciantes de ahí, siempre nos prestan los materiales, o sea, lo donan a la causa, porque eso, la barrileteada también es histórica en el barrio, digamos. Claro. Acá sospecho que Sebas no ha armado un barrilete en su vida, porque dice papel afiche, ¿sabés? Pesa una tonelada, no, eso no, pero, remonta pero... ni... Yo he armado con papel afiche a falta de papel barrilete y sí, se complica. Sí. Y lo, es como realidad... el famoso salvavidas de plomo. Exacto, barrilete sí, más o menos, sí. Sí, Ali, bueno, que salga lindo ahí, un abrazo grande a toda la gente de La Charlatana y de la Nueva York y de la mansión ahí que están... laburando desde hace un tiempo ya con los pibes y las pibas ahí del barrio. Bueno, y nos gusta mucho salir con la pulseada ahí de vez en cuando. Sí. Ay, bueno, muchísimas gracias y nada, gracias a ustedes por siempre darnos la voz en el programón que hacen todas las semanas. Ay, qué lindo lo que decís, Eli. Opa. Que le salga lindo y que esté lindo, che. Un abrazo. Un abrazo grande. Un abrazote. Opa, para vos. Los esperamos. Opa. Los esperamos este sábado a partir de las 3 en la Nueva York. Ahí está, bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Vamos. Un abrazo grande. Adiós. Adiós. ¿La pulseada? ¿Pulseadita china o pulseada? ¿La pulseada? Es cuando jugás así. A ver quién tiene más fuerte y el otro con el codo en la mesa. Me cargó de la mano y el que llega, que toque el primer piso pierde. Pierdo, depende contra quién juegue. No, si juego contra vos pierdo, si juego contra vos también, contra mi mamá no sé. A la pulseadita china la que haces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y lo tenés que poner el pulgar arriba. La pulseada. La cocina de la calle. Seguimos en La Pulseada Radio. Carlos. ¡Vas más! Bueno, muchas gracias. Me cede la palabra el director honorario acá. Y como siempre los miércoles, vamos con el tráfico de tentaciones, con las recomendaciones, que en este caso no tienen que ver con una película en particular, sino con la obra de un director que ha producido verdaderas obras maestras, sobre todo en cierta etapa de su trayectoria. Me refiero a Werner Herzog, que nació en Múnich en 1942, en pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, que tuvo una infancia muy pobre, que transcurrió en una granja, en contacto con la naturaleza, pero sin relación con el mundo moderno. Él cuenta que recién a los 11 años supo lo que era el cine y a los 17 hizo su primera llamada telefónica, que cuando cumplió 13 años su madre regresó a Múnich para que él cursara sus estudios secundarios y que durante la adolescencia emprendió largos viajes a pie que lo llevaron a recorrer media Europa. Mucho más tarde, en sus consejos a los aspirantes a realizadores, les recomendaría caminar el mundo para adquirir experiencias vitales y huir de las academias que intelectualizan los films. Viajar a pie 4 meses vale más que 4 años en una escuela de cine, decía Herzog. A los 17 años decidió convertirse en director y viendo que nadie estaba dispuesto a solventar sus proyectos, recaudó dinero como soldador en una fábrica, sereno en una playa de estacionamiento o, eventualmente, como contrabandista. Nunca asistió formalmente a cursos de cine, así que su formación es básicamente autodidacta. Después de practicar con cortometrajes, en 1968 filmó su primer largo, Señales de vida. Fueron apenas los primeros pasos de una larga trayectoria que continúa en la actualidad. El año pasado, 2015, presentó en el Festival de Berlín su film La Reina del Desierto e incluye la dirección de decenas de películas de ficción y documentales, la actuación, puestas de teatro, la regie de óperas y numerosos trabajos para la televisión. Pero de estas múltiples facetas, aquí nos vamos a concentrar solamente en su labor como creador de películas de ficción. Se lo considera parte del nuevo cine alemán, junto a otros realizadores como Wolfgang Schlondorf, el director de El Tambor, Fassbinder, Wim Wenders, el de Las Alas del Deseo, Margaret von Trotta, etcétera, etcétera. Conocido por trabajar con equipos técnicos acotados, presupuestos reducidos y preferentemente en escenarios naturales salvajes, prescindiendo por completo de los efectos especiales, Herzog considera que filmar es un acto más atlético que estético y que le pone el cuerpo a su tarea de realizador está claro cuando se revela que sus rodajes constituyen siempre auténticas epopeyas, tanto o más peligrosas que las aventuras que describen sus guiones. Tiene fama de ser el único director que ha filmado en los 5 continentes, incluida la Antártida, locación de su documental Encuentros en el fin del mundo, nominado al Oscar en 2008. En nuestro país rodó Grito de piedra en el Cerro Torre, de 3.128 metros de altura, en 1991. Otra de sus pequeñas grandes hazañas fue convertirse en el único realizador que descendió a las cuevas de Chauvet, al sur de Francia, donde se encuentran las pinturas rupestres más antiguas de la Tierra, para registrarlas allá por 2010. La frontera entre películas de ficción y films documentales es muy difusa en el caso de Herzog, pero que la división entre sus ficciones y sus documentales sea tan lábil y que privilegie los escenarios naturales no significa de ningún modo que sucumba al realismo. Por el contrario, sabe crear en sus películas un clima poético, una atmósfera onírica y mágica que envuelve a sus singulares criaturas cuyas andanzas los transforma en seres alegóricos y los envuelve en un hálito metafísico. Mis personajes, ha dicho, son rebeldes, desesperados, solitarios. Saben que su lucha está abocada al fracaso. Sin embargo, siguen, tensos, heridos, cada vez más solos, hasta la locura. Un tipo de personajes que parecieron venirle como anillo al dedo a un desquiciado como Klaus Kinski, el hombre de los ojos saltones y la máscara inconfundible. Kinski fue al mismo tiempo su actor fetiche y su enemigo íntimo, tal como lo llamó en el título del documental de 1999, en el que ya muerto el actor, narró la tormentosa relación de amor y odio que los unió, que llegó más de una vez a las amenazas recíprocas de muerte o directamente terminó en la agresión física. Nos ocuparemos en especial de 5 trabajos que constituyen parte central de la filmografía de Herzog e incluyen 4 de las 5 películas en las que contó a Kinski como protagonista. Ellas son, en orden cronológico, Aguirre, La ira de Dios, de 1972, El enigma de Kaspar Hauser, de 1974, Wojciech, de 1978, y Nosferatu, de 1979. El primer éxito internacional le llegó a Herzog con Aguirre, La ira de Dios, filmada en la Amazonía peruana con el inefable Kinski como cabeza del reparto. El argumento se refiere a un grupo de conquistadores españoles que se adentran en la selva en busca de la legendaria ciudad del Dorado. Inspirado en una antigua crónica de Fray Gaspar de Carvajal, el guion constituye una ficción que recrea libremente los hechos. En 1560, un grupo de españoles comandados por Gonzalo Pizarro y acompañados por un centenar de esclavos indígenas emprendieron la travesía hacia el mítico reino. Agotados los recursos y exhausta la tropa, Pizarro le encargó a 40 hombres continuar con la misión y designó a Pedro de Ursúa como comandante y a Lope de Aguirre como su segundo. El nuevo y reducido contingente enfrentó numerosas dificultades y cuando Ursúa ordenó regresar al punto de origen, Lope de Aguirre encabezó un motín e impuso su criterio de proseguir con la expedición. Poco a poco fue eliminando a todos los que se opusieran a sus planes. El naufragio de las balsas, el hambre, las enfermedades y los ataques de los indios fueron menguando cada vez más sus huestes. En su delirio de codicia y destrucción, Aguirre sueña con fundar una nueva dinastía mediante su unión con su hija adolescente, Flores, quien también pasará pronto a engrosar la lista de los fallecidos. La impresionante escena final muestra a un Aguirre ya completamente alucinado, que surca solo el río en una balsa a la deriva, llena de cadáveres e infestada de monos. El film muestra que la ambición desmesurada conduce a los extremos de la crueldad y culmina en la locura más absoluta. Aguirre es como un Führer cuyos sueños megalómanos han conducido a la destrucción de todo y de todos cuantos le rodeaban. Pasamos al enigma de Kaspar Hauser, filmada en 1974. Estamos otra vez frente a una película que tiene como disparador a una historia verídica. En 1828, en Nuremberg, apareció un joven de 16 años, de aspecto descuidado, con ropas otrora costosas, pero ahora convertidas en andrajos, y con zapatos que le quedaban tan chicos que le lastimaban los pies. Había permanecido atado y aislado en un sótano, sin contacto social alguno, durante 17 años. Llevaba consigo una carta con la dirección de un personaje de la ciudad que lo acogió en su casa de inmediato. Muchos piensan que Kaspar, tal su nombre, era un hijo extramatrimonial de la familia real del condado de Baden y había sido ocultado por su carácter de descendiente ilegítimo. Lo cierto es que en pocos años el muchacho aprendió a hablar, escribir y tocar el piano. Escribía latín, estudió filosofía y también poesías. ¿Nacemos o nos hacemos? ¿Cuánto hay en nosotros de naturaleza y cuánto de cultura? A Kaspar Hauser quieren imponerles unas costumbres que no comprende ni comparte, y su rechazo es tomado como un signo de inferioridad. Sin embargo, con su intuición y su sensatez, no contaminados por la socialización, le permiten poner en evidencia lo absurdo y lo arbitrario de la cultura burguesa de su tiempo. Desde su supuesta ingenuidad, es capaz, por ejemplo, de preguntarle a una sirvienta, ¿para qué sirve una mujer? ¿Para estar sentada y coser? Poniendo de manifiesto la opresión y el lugar de inferioridad asignado por la época al género femenino. Personaje incómodo, fue asesinado a cuchillazos cuando apenas había cumplido 21 años. En manos de Herzog, el asunto se transforma en una ácida crítica social. La película dice, cuenta lo que la civilización nos hace a todos, cómo nos deforma y nos destruye, metiéndonos dentro del redil social. En el caso de Kaspar, esa anquilosada y estancada existencia burguesa. Seguimos con Wojciech, basada en la obra teatral homónima que George Büchner dejó inconclusa en 1837, Herzog suma otro personaje a la galería de seres desarraigados y enajenados a los que dio vida junto con Kinski. El soldado Boisek es constantemente humillado por sus superiores. Los que lo rodean, como el capitán, a quien diariamente peina y le arregla la barba, o el médico, que sabe de su precaria salud mental y lo emplea como un cobayo en sus experimentos, no hacen más que rebajarlo física y psicológicamente. Él tolera con sumisión todos los insultos, sabe de su desfavorable condición económica y escucha de boca del capitán que la pobreza nunca va de la mano de la virtud. El único remanso en la existencia de Boisek es Marie, una mujer joven y hermosa con quien ha tenido un hijo, aunque no estén casados. Pero Marie posa sus ojos sobre un joven alto y fuerte, el tambor mayor, quien también se siente atraída por ella. El frágil Boisek, alertado de lo que ocurre, ha pasado de sufrir una constante tensión nerviosa a un estado liso y llano de demencia. Voces interiores le dicen que la apuñale, y el soldado, ya completamente alienado, siente como una expiación al acuchillar a Marie. La vejación de los pobres, el dolor humano que conlleva y la angustia existencial que puede conducir a la locura y al asesinato son los dos tópicos que se despliegan en esta obra desgarradora donde Kinski vuelve a acertar con su interpretación. Proseguimos con Nosferatu. Herzog solo reconocía raíces en los grandes realizadores germanos de principios de siglo, como Fritz Lang, de Metrópolis, 1927, o Murnau, que filmó Nosferatu en 1922, o Fausto, en 1926. El Nosferatu de Murnau se basa en Drácula, la conocida novela de Bram Stoker, pero lo que Herzog hizo es más bien una remake del film de Murnau, a quien consideraba el cineasta alemán más importante de la historia. En Nosferatu, el fantasma de la noche, de 1979, el maquillaje convierte al ya de por sí inquietante rostro de Kinski en un perfecto vampiro. Lucy, la joven mujer de la que el conde se enamorará, es representada por la hermosa Isabella Diani, cuyo rostro pálido contrasta con el azabache de su cabellera y el verde intenso de sus ojos. Las imágenes son de una belleza abrumadora, sobre todo cuando el barco con el ataúd que traslada el conde llega a la población y se desata la peste. Miles de ratas invaden la villa, mientras algunos habitantes solo atinan a beber y a bailar para disfrutar de sus últimos momentos antes de la inexorabilidad de la muerte. El Nosferatu de Herzog no es una encarnación del anticristo como el de Murnau. Es un ser inmortal que ya no desea serlo, una criatura patética que solo ansía perecer para poder por fin descansar. Como otros personajes del creador alemán, no es solo un victimario, sino también una víctima de su destino. Rasgos del romanticismo y del expresionismo se conjugan en una película de una calidad estética apabullante. Pero en ningún caso dentro de la carrera de Herzog hubo un paralelo tan marcado entre las riesgosas vicisitudes de la ficción y los peligros efectivos del rodaje como en Fitzcarraldo, de 1982. El guión se centra en Brian Sweeney, otra vez protagónico a cargo de Kinski, un fanático de la ópera, en especial de Caruso, que proyecta levantar un teatro lírico en plena jungla e invitar al célebre tenor a cantar en la inauguración. Nuevamente la ficción tiene algunos asideros en la realidad. José Fermín Fitzcarral fue un magnate del caucho del periodo de entre siglos que contaba con un ejército privado de 5.000 hombres y controlaba un territorio equivalente al de Bélgica. En cierta oportunidad había hecho desarmar un barco para trasladarlo de un río a otro. Atravesó una montaña llevando las partes de la embarcación y la rearmó en el curso fluvial que se encontraba del otro lado. Herzog convirtió esa empresa de Sísifo en otro proyecto disparatado, el de construir un gran teatro de ópera en medio del Amazonas. La idea del guión reconocía no obstante un antecedente. En su etapa de esplendor, los varones del caucho construyeron un imponente teatro lírico, pero en Manaos, en el Amazonas brasileño, no en el peruano. La trama ficticia plantea que su afán de conseguir más dinero para erigir la sala, Fitzcarraldo quiere atravesar la montaña con un barco capaz de navegar por un río hasta entonces inaccesible, pero en cuyas orillas habían crecido millones de árboles de caucho. las dificultades de la producción fueron innumerables. Por empezar, el protagonista iba a ser Jason Robards, pero a poco de llegar a la región de Iquitos, enfermó de disentería y tuvo que renunciar al rol. Se pensó entonces en Jack Nicholson, pero estaba en pleno rodaje de El Resplandor con Stanley Kubrick y tampoco pudo aceptar el papel. Fue recién entonces cuando volvió a entrar en escena Klaus Kinski, lo que auguraba nuevas peleas con el director. Hasta el propio Mick Jagger tenía reservado un lugar en el elenco como asistente del magnate, pero las demoras sufridas y sus compromisos previos de salir de gira con los Rolling Stones le llevaron también a abandonar la filmación. El rodaje incluía subir por una colina con la ayuda de cientos de nativos un barco de vapor de 320 toneladas, pero íntegro, no desarmado, como había ocurrido en la realidad. Como era su costumbre, el director había renunciado de antemano al uso de maquetas o de cualquier otro tipo de efectos especiales. En su recorrido por los rápidos del río, el barco chocó contra las rocas y 6 integrantes del equipo técnico resultaron heridos. Para poder seguir filmando, tuvieron hasta que negociar con grupos militares que se disponían a librar una guerra de fronteras entre Perú y Ecuador. La subida de la nave por la ladera se efectuó mediante un complicado sistema de poleas. En un esfuerzo titánico de más de 100 indígenas, sofocados por un calor extremo, que empujaron al barco montaña arriba. Tampoco faltaron los conflictos con los distintos grupos de nativos. Todas las peripecias de aquella insólita filmación se reflejaron en un libro que Herzog tituló La conquista de lo inútil y publicó en 2008. Pero el esfuerzo no fue tan en vano. Herzog ganó el premio al mejor director en Cannes. Lo había conseguido con otra historia hecha a su medida, con eje en un ególatra cuyas fantasías ilimitadas de poder lo arrastraban hacia acciones demenciales. Y para cerrar este comentario, vamos a recurrir a un tema de Fito Páez, quien luego de ver Wojciech y sintiendo la misma sensación de violencia que sufre el protagonista de la película, escribió un tema instrumental que incluyó en su disco La La La, grabado junto a Luis Alberto Spinetta. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade.